Ya tú ves que mañana, mañana es demasiado tarde. Es mejor que ahora mismo, que ahora mismo decida. Que no importa el amigo, que no importa el vecino, tampoco el que dirá. Si al fin y al cabo ningún hombre te dará felicidad. Decídete por Cristo, decide por Él. Hoy es el gran día de tu salvación. Dale a Dios, dale tu vida, dale hoy a Dios. No digas que mañana volveré. Hoy es el día de tu salvación. Mañana es demasiado tarde. Es mejor que ahora mismo decida. Que no importa el amigo, que no importa el vecino, tampoco el que dirá. Si al fin y al cabo ningún hombre te dará felicidad. Decídete por Cristo, decide por Él. Hoy es el gran día de tu salvación. Dale a Dios, dale tu vida, dale hoy a Dios. No digas que mañana volveré. Hoy es el día de tu salvación.